en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. En este martes 27 de febrero de 2024, donde te saludamos y no solo a través de la radio, también de nuestra televisión Teleelch y desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es y en nuestra aplicación gratuita Teleelch. Jornada tranquila para el Elche Club de Fútbol, que disfruta de su segundo día de descanso. La plantilla volverá mañana a los entrenamientos al filo de las 5 de la tarde para preparar el próximo partido de Liga, que será el lunes a las 8 y media de la tarde en el Estadio Martínez Valero ante el Alcorcón, escuadra que está en zona roja, antepenúltimo con 29 puntos. Tras la importante victoria contra el Cartagena, que ha metido al Elche en la posición más alta en lo que llevamos de temporada, quinto clasificado y por segunda vez en zona de playoff, a partir del lunes arranca el último tercio de competición, es decir, 14 partidos, 42 puntos en disputa. De los 42, el Elche, que tiene ahora mismo 44, debería sumar al menos entre 20 y 22 para asegurar playoff. Este año, lo escucharemos luego con José Antonio González en la comparativa de los martes y hoy es martes, este año va a hacer falta entre 64 y 65 puntos para jugar el playoff, a priori. Va a ser más caro que los 61 que necesitó el equipo de Pacheta para clasificarse milagrosamente en aquel año de la pandemia. Y para el ascenso directo estaríamos hablando de que el Elche necesitaría de los 42 puntos aproximadamente unos 26-27. Es decir, llegar a los 70, donde puede estar este año el ascenso directo. Un Elche Club de Fútbol que es el Elche de los contrastes. Es la segunda escuadra menos goleada, es decir, el segundo equipo tras el líder al que más cuesta marcarle. Ahí están los números de los últimos dos meses, con 7 porterías a cero de 8 últimos partidos. Y sin embargo, sigue siendo una escuadra a la que le cuesta mucho hacer gol. De los 13 primeros, es el equipo que menos gol tiene. Si consiguiera solucionarlo, es evidente de que estaríamos hablando de otra cosa. Para el partido frente al Alcorcón, Sebastián Becasese recupera a Carlos Kler. Y vamos a ver qué pasa con Puigmal, que vino ya hace algunas semanas. Estamos a día 27 de febrero. El mercado se cerró el día 1 de febrero. Y hasta el momento es prácticamente un mes lo que Becasese sigue sin poder utilizarlo. Vino lesionado, pero parecía que estaba en la recta final de su lesión. De momento todavía no ha entrado en ninguna convocatoria y van pasando las semanas. La otra baja, lógicamente, será la de Óscar Plano, que está convencido de que va a cortar los plazos lo suficiente para echar una mano en la recta final de la temporada. Recordamos también que para el partido frente al Villarreal B, el Elche pone a partir de mañana las entradas a la venta, unas 850. 600 se venderán

Bueno, pues los U2 que nos transportan hasta este momento, hasta este martes, día 27 de octubre, donde el Elche Club de Fútbol, tras su importante victoria frente al Cartagena, se coloca en la quinta posición, es la más alta en lo que llevamos de temporada hasta el momento, y por segunda vez en puestos de playoff. ¿Cuáles son las sensaciones que deja el equipo que llega al tramo decisivo de la temporada en el mejor momento? Da la sensación de que este Elche ahora mismo ese es el más difícil de batir, y solo hay que ver las pruebas. Se ha enfrentado en los últimos dos partidos contra los dos rivales que más puntos habían sacado en 2024, Eibar y Cartagena. Al Eibar le empató con bastante mala fortuna porque hizo partido para ganarle. El Eibar claramente salió contentísimo con el empate dicho por su propio entrenador, Joseba Etxeberria, mientras que el Cartagena, que era el rival el domingo, que lo había ganado prácticamente todo, 5 victorias y un empate, le ganó y bien ganado, y además en su estadio. ¿Qué quiere decir ello? Que a pesar de que este Elche sigue teniendo un promedio de gol a favor muy raquítico, a menos de un gol por partido, está consiguiendo rentabilizar los pocos goles que marca mucho gracias a que ha conseguido cerrar su portería. Le ha hecho un auténtico candado, y lo más importante no es que sus porteros, antes San Román, bueno, antes Edgar Badía, luego San Román y ahora Dituro, estén parando mucho, sobre todo los dos últimos, sobre todo el último, Dituro. No es que Dituro esté parando mucho, es que llegan muy poco los rivales, y hablamos de los rivales más en forma de 2024. Por ejemplo, el Eibar vino aquí como mejor visitante y equipo máximo goleador, y disparó a puerta un par de veces en la segunda parte. Eso sí, la pierna que saca Dituro en esa segunda parte es clave, porque si se te ponen 0-1, el partido se hubiera puesto muy cuesta arriba. Pero es que contra el Cartagena y en su estadio, el Elche tuvo el 70% de posesión de balón, ganó 0-1, y si hubiera estado acertado, estaríamos hablando que podía haber ganado fácilmente 0-3. ¿Qué quiere decir ello? Que a pesar de esa falta de gol, que todos ya sabemos, y que es evidentemente lamentable cada partido en el que le cueste ganar, pero ha conseguido ese equilibrio, sobre todo defensa-ataque, y no es que se meta atrás a defender, sino que defiende con el balón. Cuanto más lo tienes tú, menos lo tiene el rival, y más opciones tienes de ganar los partidos, pues consigues lo que ha conseguido: ganarse el respeto, y yo diría que hasta la admiración, de los rivales. Como decía ayer, es una frase la de el técnico del conjunto cartagenero, Julián Calero, bueno, pues que llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que el Elche es un equipo algo así como desordenado, que lo hace o que busca el desorden para desordenarte a ti. O sea, que es algo voluntario, ¿no? Y ya no es un equipo al que le encuentren la espalda con tanta facilidad, todo lo contrario. Si a ello empezamos a ver la mejor versión de muchos futbolistas, estamos hablando de que, bajo mi punto de vista, ahora mismo, Pedro Vigas, si no es el mejor central de la categoría, lo parece. Matías Dituro, pues ya estamos viendo, creo que lleva 7 partidos de titular, encaja un gol, 6 porterías a 0. La aportación de Mario Gaspar, de Carlos Clerc, yo creo que a todos nos ha sorprendido para bien, jugando en posiciones en las que nunca habían jugado. Estamos viendo que ahora mismo Nico Castro y Nico Fernández, la categoría empieza a quedárseles pequeña. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es la lástima? ¿Cuál es la lamentación? Está claro, arriba, si el Elche tuviera un cazagoles, el Elche, si no sería líder ahora, estaría muy cerca, pero en ascenso directo seguro. Aun con menos de un gol por partido de media y teniendo menos gol que todos los favoritos al ascenso, bueno, teniendo menos gol que los 13 primeros, el Elche está a 3 puntos de ascenso directo y ya está en playoff. ¿Por qué? Porque ha conseguido darle la vuelta a la tortilla, y de ser uno de los equipos más goleados en las primeras 10 o 12 jornadas, ahora es el segundo equipo menos goleado. Solo ha encajado 23 goles. Solo el Leganés, con 18 goles en contra, lleva menos goles que el Elche. Y el Elche, empatado con el Oviedo, 23 goles en contra, es el segundo equipo, la segunda escuadra que menos encaja. Ahí es donde se está agarrando la estadística del Elche para estar donde está. Ojalá en los próximos 14 partidos el equipo ilicitano fuese capaz de encontrar más gol. Porque hoy por hoy, bueno, ahí están los guarismos, no quiero ponerme pesado, pero entre los tres delanteros llevan dos goles. Claro, y tú ves los tres delanteros del Leganés, que llevan 8-9 goles cada uno de los tres, lo mismo los del Eibar. El Español, ¿qué te voy a decir? Martin Bradway y el solo lleva, creo que son 15 o 16 goles. Si el Elche tuviera algo parecido, sería el líder indiscutible de segunda división. Esa es la pena. Pero bueno, con estos bueyes hay que arar. Ya me imagino que Becasese muy contento no estará, porque no le hayan traído ese delantero, sobre todo y más con la salida de Sergio León, no se haya conseguido fichar a ese delantero o delanteros. Pero dicho esto, para adelante, que ancha es Castilla. 14 partidos, 42 puntos, sumando el 50% de esos puntos, el Elche estaría en playoff mínimo. Sumando un poquito más, la cosa se llama ascenso directo. Ya sé que los periodistas tendemos a irnos muy para adelante. Estoy hablando a nivel global, ¿vale? Pero que hay que ir partido a partido, claro. Y ahora el Elche tiene tres partidos donde, si de verdad quiere estar arriba o muy arriba, tiene que sacar la mayoría de puntos, porque se va a enfrentar a tres equipos que están luchando por la permanencia. Con esto no estoy diciendo que sean más fáciles, solo hay que poner dos ejemplos. Amorebieta 1, Elche 0, y Elche 1, Cartagena 2, cuando el Cartagena estaba colista a 9 puntos de la salvación. Yo creo que con ese botón de muestra sobra para decir que el que piense que van a ser partidos fáciles está muy equivocado. Ya sabemos lo que es la segunda división, una categoría tan igualada que en cualquier semana el último perfectamente le puede ganar al primero. Pero ya es cierto que están prácticamente todos situados. Salvo alguna excepción, llámese Zaragoza, que empezó como un cohete y se ha desinflado y sigue sin encontrar el camino. Tenerife, que también se desinfló y sigue ahí en tierra de nadie. El resto, yo creo que si hubiéramos hecho una quiniela al principio de la temporada, no nos hubiéramos equivocado demasiado. Leganés primero, Español segundo, tercero, Eibar cuarto, Valladolid quinto, Elche. La sorpresa sigue siendo el Racing de Ferrol sexto, aunque poco a poco parece que se está deshinchando. Séptimo Sporting, octavo Racing de Santander, noveno Burgos, décimo Oviedo, undécimo Levante. Yo creo que ahí quitas hasta el Levante, quitas como mucho al Racing de Ferrol, y el resto todos hubiéramos pensado que pueden estar ahí, posición arriba, posición abajo. Y luego ves Español, los ex primeras descendidos, Español segundo, Valladolid cuarto, Elche quinto. O sea, se está cumpliendo la lógica. Y no olvidemos que la temporada pasada ascendieron a primera división tres de los tres que bajaron, dos. Y el otro se quedó a un minuto de la gloria, el Levante, que ahora lo está pagando. Ahí está encasquillado, pero bueno, ojito, que el Levante, si gana su partido aplazado contra el Andorra, y además lo juega en casa, se mete con 42 puntos y eso es a uno de playoff. Así que queda lo más bonito, 14 partidazos, 14 jornadas, donde rara es la jornada donde no hay enfrentamientos directos. Esta semana, por ejemplo, los Racing se enfrentan entre sí, Racing de Ferrol, Racing de Santander, es decir, el sexto contra el octavo, Oviedo-Levante, el décimo contra el undécimo, el Leganés-Eibar, ahí es nada, primero contra tercero, y el Elche, lógicamente, debe hacer los deberes contra el Alcorcón. Un partido en el que la plantilla vuelve mañana a los entrenamientos para preparar ese choque. A las 5 de la tarde vuelven. Baikasé se dio dos jornadas de descanso, teniendo en cuenta, uno, que el partido el lunes, y dos, que se ganó. Baikasé suele ser un hombre de mano izquierda de palo y zanahoria. Cuando las cosas no salen, a entrenar. Cuando salen, zanahoria, palmadita a la espalda y día libre. En este caso, insisto, dos, teniendo en cuenta que el partido no es ni sábado ni domingo, es lunes. Eso sí, la semana que viene habrá dos partidos. El lunes, el Elche juega en casa contra el Alcorcón. Y el domingo de esa misma semana, los franjiverdes visitan la cancha del Villarreal B. Domingo a las 4:15 en el Estadio de la Cerámica. Recordemos que para ese partido el club va a poner ya a partir de mañana online 600 entradas a la venta y el jueves en las oficinas el resto, unas 250 al precio de 15 euros. Y luego está la otra posibilidad de ir en autocar por otros 15 euros, organizado por la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923. Recordemos, todos los partidos que ahí tienen ya hora y día en el mes de marzo, que son 5, empieza con el Elche-Alcorcón, Villarreal B-Elche, jornada 31 Elche-Albacete, el domingo 17 de marzo a las 6:30, y los últimos dos partidos de marzo, dos salidas consecutivas en plena Semana Santa. Jornada 32, el domingo de Ramos, Levante-Elche a las 6:30 de la tarde. Y el domingo de las Aleluyas, el domingo de Resurrección, jornada 33, Racing de Ferrol-Elche, domingo 31 de marzo a las 4:15. Es decir, próximos tres partidos contra rivales de perfil bajo, de los que se están jugando el seguir en segunda, Alcorcón, Villarreal B y Albacete, y los dos siguientes rivales directos, al menos hoy por hoy, Levante y Racing de Ferrol, y ambos en sus estadios. Es decir, que de los cinco partidos que se van a jugar en marzo, dos son en el Martínez Valero y tres son salidas. Villarreal B, Levante y Racing de Ferrol. Bueno, pues sin duda es clave el asegurar los puntos de casa, porque si el Elche asegura de estos 14 partidos los puntos de casa, va a estar muy, muy cerca de asegurar al menos el playoff, que para mí no es el objetivo. Lo llevo diciendo desde que el Elche no estaba bien. El objetivo del Elche tiene que ser, por muchos motivos que no voy a empezar a enumerar, el ascenso directo. Para Becasese, el Elche actual es el camino. Es el camino, se lo pasa que hoy ganamos y lo vemos más positivo, pero el otro día el gol lo hicimos, ya lo dije, ¿no? Después nos lo quitaron, pero nosotros tenemos que seguir por ahí, insistiendo en nuestra idea, y esto se va a definir al final, la paridad que existe en esta liga, y no hay equipo que marque tanta diferencia en los desarrollos como Elche hoy, en este momento, en la actualidad, pero lo importante es trasladar los resultados, este juego es por punto. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de esa superioridad, como decimos, con respeto hacia el rival, lo tenemos que plasmar en el resultado. Hoy concretamos una de las tantas que tuvimos y bueno, nos vamos felices a casa, ¿no? Se fueron felices a casa porque el valor de la valentía hay que reconocerlo. Este Elche es un equipo que juega a ganador, que juega a tener el balón, a atacar con los máximos efectivos posibles, a sorprender con la llegada de defensas atacantes, y eso genera desconcierto. El gol que marca Nico Castro, que le da la victoria al Elche, es un gol, tácticamente hablando, muy bien trabajado y mejor definido. La bola la sube Pedro Vigas, es muy habitual ver a Pedro Vigas, a Carlos Keller y no te digo nada, a Mario Gaspar, ingresar en zonas atacantes de los rivales, con el riesgo que ello conlleva si pierdes el balón, hay que tener mucha seguridad, y ahora el equipo es una máquina engrasada, en donde todos saben cuál es su papel, y el gol es un balón que sube Pedro Vigas, dejada para Nico Fernández, este a la altura de la frontal le cede un balón precioso a Nico Castro, pero es precioso sobre todo porque Mario Gaspar, central, hace un movimiento en el que arrastra a varios defensas, se los lleva y le deja el pasillo a Nico Castro, que seguramente es el jugador que mejor golpea la pelota del equipo. Y es un magnífico gol por la ejecución y por la propia jugada en sí, tácticamente hablando. Y ese es el Elche que ahora tenemos delante y que nos gusta cada vez más. Es, como ayer decía David Generelo en A Todo Gol, un equipo de autor, y en eso el mérito lo tiene fundamentalmente BKSS. Igual que en las primeras jornadas hablábamos seguramente de demérito de un equipo que andaba mucho más perdido, que no encontraba el norte porque BKSS se afanaba en y se rebanaba los sesos en encontrar fórmulas para que el equipo defendiese mejor, porque a él lo que le gusta es que su equipo ataque, pero claro, atacar es una cosa y defender es otra. Y el equilibrio no lo encontraba. Pues igual que ahí llegaron las críticas, ahora llegan las alabanzas. Esto es así. Le guste más a él o a, no sé, en el club. Y yo siempre lo defenderé. El equipo es el reflejo de su entrenador, es el espejo de su entrenador. Y ahora el equipo es una orquesta. La pena es que se desafina en ataque. O en ataque no, en las oportunidades que se generan, no marcar más goles, porque entonces sería la orquesta perfecta. Tiene el balón más que los rivales, ataca más que los rivales, casi no le llegan por su magnífica partitura defensiva, porque tiene más el balón que los rivales, y la pena, si es que en algún sitio desafina, es no aprovechar las oportunidades que se generan. BKSS hablaba de ese valor, de la valentía de su equipo. Entonces yo le doy ese valor, y además de todo eso, que creo que en los últimos partidos no están rematando uno o dos remates al arco. El Eibar el otro día uno y uno, digo con peligrosidad, ¿no? Después hay más remate, pero entonces, asumiendo ese riesgo y jugando lejos, siendo un equipo sólido, eso habla de un compromiso y una entrega de los futbolistas terrible, porque sabemos que nuestros delanteros son los primeros defensores. Si no, no se puede jugar a esos espacios, no hay manera. Si los volantes no vuelven, si yo no estaba atento, si las marcan ataque mientras estamos atacando nuestros centrales, laterales, no sostienen los ataques, es imposible. Entonces eso para mí tiene un valor agregado desde mi punto de vista. A mí me gusta eso. Y que los chicos lleven adelante una idea que sentimos y que ellos la sientan como propio, nos tiene contento. La gente está contento y vamos a seguir adelante juntos para tratar de alcanzar el sueño. Que sabemos que todo sueño tiene su grado de dificultad, hay que esforzarse al máximo, hay que saber sufrir. Hay que atravesar adversidades, obstáculos, no hay que dejar de creer nunca. Y bueno, seguir ilusionado. Después nos haremos cargo nosotros. Vanguardia es ir más allá, avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Coves, 96-664-0874. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves. 96-664-0874. ¿Estás buscando un coche de ocasión? ¿O estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Febrero es el mes del amor en restaurantes Águila Bar y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Es martes, quiero escuchar esa comparativa de cómo estaba el Elche que ascendió por última vez a Primera División, el Elche de Pacheta, comparado con el Elche actual de Becasese. La comparativa en Elche en punta. El Elche actual está mejor en clasificación y puntuación. El equipo de Sebastián Becasese tiene 44 puntos y está quinto clasificado. El de Pacheta a estas alturas tenía 40 puntos y estaba sexto. La diferencia es de más 4 puntos en la actualidad. Respecto a la zona de ascenso directo, en 2020 era segundo después de 28 jornadas. El Real Zaragoza con 48 puntos, ahora lo es el Español con 47, es decir, uno menos en la actualidad. Recordemos que el ascenso directo se cerró en aquel curso, en el 23-24, con los 69 puntos del Cádiz, es decir, que estamos hablando de que harían falta, si se sigue esta tendencia, unos 68 puntos. Además, en 2020 el Elche era sexto tras 28 partidos en los que había sumado 40 puntos, ahora es sexto el Racing de Ferrol con 43, es decir, tres más. Aquel año la promoción de ascenso la marcó el propio Elche con 61 puntos. Estaríamos hablando de que harían falta unos 64, como bien has dicho antes. Si se sigue esta tendencia de puntuación, el ascenso directo estará ligeramente más barato, mientras que el playoff estaría unos 3 puntos más caro. Así es. Bueno, pues ahí están los cálculos, comparándolo, insisto, con aquel Elche Club de Fútbol. Vamos a repasar lo que ha sucedido en el fin de semana, donde ha habido una prueba tremendamente exigente, donde se pulverizaron los registros masculino y femenino, ¿no? Empezamos por la Transilicitana, que el pasado fin de semana celebró con mucho éxito su 13ª edición. Ha sido una edición que en este 2024 ha pulverizado los récords, tanto en categoría masculina como femenina. Recordemos que han sido 1.500 corredores los que agotaron en apenas unas horas todos los dorsales. La prueba empezó el sábado a las 8 de la mañana desde el Paseo de la Estación y los participantes tenían 24 horas para completar los 100 kilómetros del circuito, corriendo o andando. Por un lado, el crono masculino se paró en 8 horas, 1 minuto y 13 segundos. El protagonista fue el corredor murciano Francisco Mariano Martínez, es decir, el vencedor de las últimas dos ediciones. En este 2024 rebajó su propio récord en 16 minutos. Escuchamos al ganador de la Transilicitana. Perfectamente organizada, con un adiestramiento tienen de todo, hecho por una nutricionista y, no sé si me va a faltar y la verdad tiempo. Es que es una carrera que da gusto correrla, porque todo el mundo te apoya, vas corriendo, vas pasando y te van aplaudiendo, al que sea, al que va primero como al que va último, y la verdad es que muy bien, la carrera es muy buena. Estamos hablando, Paco, de un atleta que a principios de diciembre consiguió el récord de España en Taipei. En 24 horas hizo 282 kilómetros. Es un todoterreno. Y lo primero que hizo Francisco Mariano al cruzar la línea de meta en la Transilicitana fue tomarse una cervecita bien fresquita. ¡Qué sobrado! En categoría femenina, el reloj se detuvo en 9 horas, 3 minutos y 55 segundos, gracias a Carmen Pérez, quien rebajó en más de 45 minutos el mejor tiempo del año pasado. En cuanto al resto de clasificaciones, la segunda posición masculina en la general fue para el ilicitano Óscar Irles, con un tiempo de 8 horas, 34 minutos y 55 segundos, y el tercer puesto para el corredor murciano Juan Ramón González. La segunda mujer fue Ana Cristina Constantino, Constantine en un tiempo de 10 horas 29 minutos y 12 segundos y la tercera corredora Isabel Sandoval. Vamos a escuchar las palabras en línea de meta del primer corredor local, el ilicitano Óscar Irles, quien fue segundo en la general. Inmejorable, o sea, ni en mis mejores sueños me esperaba hacer esta carrera. Muy duro, muy sufrida, muy disfrutada, en mi ciudad, con mi gente, increíble. El podio local masculino lo completaron Francisco Javier Ors y Joaquín Jorge Pérez. El femenino, Rosalía Bonet, con un tiempo de 10 horas, 49 minutos y 26 segundos, seguida de Macarena Martín y María Marí. Pero como siempre decimos en este tipo de citas, los ganadores fueron todos los participantes, porque una vez más la transilicitana nos dejó imágenes emocionantes, tanto en la línea de meta como a lo largo del circuito, incluso también en la salida, porque se guardó un sentido y emotivo minuto. Minuto de silencio en recuerdo y señal de duelo por las víctimas del incendio de Campanar en Valencia. Y por supuesto dar la enhorabuena a la organización por el dispositivo desplegado, compuesto de efectivos de la policía local, DIA, Protección Civil y más de 400 voluntarios que durante todo el recorrido cuidaron al corredor o andarín. El cierre de carrera tuvo lugar a las 7:30 de la mañana del domingo con los últimos participantes que fueron recibidos por toda la organización. Así que enhorabuena. Por otro lado, en balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, el Atigo Elche logró el sábado por la tarde una victoria de prestigio en Huerta del Rey, donde Aula Valladolid llevaba 14 meses sin perder. El equipo ilicitano se impuso por 27-32 y se marcha al parón internacional como líder en solitario, a falta de 3 jornadas para el final del campeonato regular. Hoy en Teleelche Radio Marca hemos hablado con la guerrera franjiverde Nuria Andreu. Pues sí, al final nosotras sabemos que viajar a Valladolid y jugar en Huerta del Rey siempre es un campo muy complicado, que teníamos que dar todo de nosotras para poder sacar esos 2 puntos fuera de casa muy, muy, muy importantes, y yo creo que el equipo estuvo muy bien, que se trabajó como bien dices en conjunto y que pudimos sacar 2 puntos importantísimos. Además, victoria también de la sección masculina en el grupo E de la Primera Nacional. El Atigo Elche de Sergio Belda sumó los 2 puntos en el Esperanza Lag ante el filial del Servigroup Benidorm por 27-24. El equipo se sobrepuso a las bajas por lesión. Nos marchamos ahora al fútbol en la División de Honor Juvenil. Empate del Elche en el campo del Albacete, 2-2, y tablas también entre el Kelme y el Miguel Turra, empate a 0. En la Segunda Federación Femenina, el Elche sumó un valioso punto a domicilio ante el Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, uno de los rivales punteros del Grupo 2. El gol ilicitano lo firmó Marta Prieto. En ese empate a 1 en vóley, en la Primera Nacional Masculina, nuevo triunfo del Club Voleibol Elche, esta vez en la pista del Cuenca por 1-3. Y por último, en la Liga EVA de Baloncesto, el CBI Elche ganó en el Esperanza Lag por 78-65 al ESET Ontinet. Pese a ello, clasificarse para la fase de ascenso está muy complicado porque el equipo acumula 4 derrotas por solo una de sus rivales directos. Pues gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y seguramente mejor aquí en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca. Nosotros nos vamos al Club Deportivo Squash, que ahora tiene el servicio de matrícula sin coste. No pagarás cuota lo que queda de febrero, que es muy poquito, pero bueno, te lo vas a pasar fenomenal, vas a tener una salud de hierro y vas a disfrutar con uno de los mejores centros deportivos de nuestra ciudad, el Club Deportivo Squash. Aquí lo dejamos, como siempre, un placer. Que seáis muy felices. Mañana volvemos. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.